Buen día. ¿Cómo les va este miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos? ¡Vivan los derechos humanos! ¡Vamos! ¡Claro! Sí. ¡Vamos! Hay que decirlo con más fuerza, con más sí, energía. ¡Vivan los derechos humanos! ¡Claro! ¡Viva la libertad! ¡Ah, no era eso! No, era Pamelita. No viva la libertad. Viva sí, la que libertad, viva la libertad, pero claro. Real. No esta falsa libertad que nos traen. Una real. Posta. Así es, venimos recargados desde el operador hasta acá, el equipete de aire fresco, porque hoy es un día muy especial, ¿no? Muy particular, decíamos ayer, todo lo que se vivió compartiendo con nuestros vecinos mendocinos y hoy en este día que, bueno, para mí va a ser un hito en lo que es la participación ciudadana, lo que va a ser la audiencia popular de hoy a la tarde en la Plaza Sobremonte. Así que, bueno, todas las emociones ahí mezcladas en este Día de los Derechos Humanos. Muchas emociones por todo lo acontecido ayer en el Congreso de la provincia de Mendoza. Es muy fuerte. Sí. Y si no te pasa nada, la verdad, si no, por no ahí te no te enteraste, nada, ¿viste? No. Porque... Cuestiónatelo, porque es el agua, claro. ¿No? Sí, si es el agua. Sí, tal cual. Pero bueno, por ahí mucha gente no se enteró, porque hay que decir que hoy nos llamaba la atención, ahí algunos medios nacionales, algunos cubrieron, pero fue tremenda la movida y no todos deciden visibilizar lo que sucedió en el día de ayer en Mendoza. Sí. Y ahí vuelvo a rescatar, importantísimo el trabajo, el rol de los medios comunitarios, alternativos, populares, que hicieron una cobertura impresionante, hicimos de manera colectiva el lunes y el martes, bueno, hablando con la gente, ¿no? Mostrando lo que pasaba ahí en las calles, en las plazas, afuera, porque también hay que decir que no se habilitó el ingreso a ningún medio comunitario para el legislativo, para la Cámara de Senadores de Mendoza. No se habilitó. Ellos decidieron cuáles medios podían pasar y cuáles no. Los de siempre. Claro. Mientras matan gente y reprimen, te pasan un videíto de un perrito así. De Wanda Nara peleándose con la China, sí, ¿no? Sí. Bueno, ese tipo de medios. Con la Pinto viene muy bien también. Claro, sí. Bueno, arrancamos con todo. Vamos a darle la bienvenida y el saludito a nuestro operador Ezequiel Librelato, que está concentradísimo organizando todo los micrófonos, Ezequiel. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo el tipo viene con furia calchaquí, ¿no? Los miércoles. Viene sí, hoy vino con todo. El operador vino con todo. Vamos, todavía Celeste Lafuente, que está ahí un poquito tomada la voz. Medio. Me gusta como que sale es como medio un personaje raro. Nuevo eso. No sé si tan agradable para la audiencia, ¿no? Claro, para escuchar. ¿Qué está pasando con esa voz ahí? Alejandro Negrodoy, ¿cómo viene? Bien. Muy bien. También, como todo esto moviliza, uno no tiene sangre de pato, entonces las injusticias sociales que vivimos día a día sí generan cosas en mucha gente. Uh-huh. Y sobre todo en un marco del Día de los Derechos Humanos, vos esperás que las cosas sean o mejoren, vayan para un lugar mejor, y sin embargo... Es un eterno retroceso y, bueno, hay que pilotear la nave en esos momentos. Una de cal, una de arena, ¿no? Valorizar muchísimo que a pesar de todo nos seguimos organizando y movilizando, sí. Y eso es para también ponerle valor. Sí. Claro, exactamente. Bueno, quien les habla, Pamela Mackey, les quiero mandar un saludito especial y darle la bienvenida a Carlos Molina y a Marina Cobal, que están recién llegaditos. Saluditos. Y que nos vamos a ver. Saludos, que son además parte del equipo, de identidad comunitaria, como tantas otras personas que hacen posible que esta radio siga creciendo. Así que a todos ellos, a todas ellas, saludos muy especial. Bueno, efemérides, ¿no? De un día como hoy, pero de 1977, es el secuestro de Azucena Villaflor. Azucena es secuestrada en Avellaneda, el secuestro de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, es la culminación creación de una serie de operativos contra denunciantes de las violaciones de los derechos humanos, justamente en este día. Dos días antes se había realizado el operativo en la iglesia de Santa Cruz, en el que se secuestró, entre otros, a Esther Ballestrino y María Ponce de Bianco, otras dos fundadoras de Madres. El grupo de tareas de la Armada, que opera a partir de la infiltración de Alfredo Astiz, también secuestra a las monjas francesas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese 10 de diciembre se publicó La Nación, hablando de diarios hegemónicos, la solicitada titulada Solo pedimos la verdad, para la cual el grupo había juntado fondos. Todos los secuestrados, dos en total, fueron asesinados. Así que recordamos entonces en un día como hoy a Azucena, una de las madres fundadoras. ¿Qué más? Así tenemos más. Es. Un día como hoy, pero de 1983, asume Alfonsín, va a la presidencia en el fin de la peor dictadura de la historia argentina y el comienzo del periodo democrático más extenso que conoce el país, con alternancias de partidos de gobierno. Un día como hoy, bueno, asume el líder de la Unión Cívica Radical, jura en el Congreso, recibe los atributos de mando en La Rosada y luego habla en el balcón del Cabildo en una jornada de júbilo popular por la recuperación de la democracia. Vaya si había que festejar, ¿no? Después de tantos años de dictadura, la recuperación de una democracia, democracia que todavía está en pañales, ¿no? Como se dice, que seguimos defendiendo, sí, construyendo, y también vemos las contradicciones. Lejos de ser una democracia perfecta la que existe hoy, por supuesto que es siempre va a ser mejor un sistema elegido antes que un gobierno impuesto, de dictadura, ¿no? Claro. Así es. Bueno, tenemos más efemérides. Buen día, ¿cómo le va? Hoy es el día del gaucho y yo venía a decirle. Claro. Ahora me voy a la casa de Juan Carlos y de ahí nos vamos a ver si nos vamos para San Luis. No me digas. Porque encima van a bailar allá también. El baile ese de acá, el gauchito pontano. Mire usted. Yo nunca lo he aprendido bien. Entonces, y ahí el Juan Carlos me decía que también tenía ganas de aprenderlo, ¿vio? Muy entonces, bien. Entonces nos vamos para allá. Y nos vamos a caballo. ¿En serio? Sí. 200 kilómetros. 200 kilómetros. Hasta la ciudad de San Luis se va. Sí. Y para las 5 de la tarde ya estamos llegando ya. Por ese caballo. Eso empieza a las 6 de la tarde ahí en la Plaza de Independencia. Mira, mira. Entonces, así que yo calculo que llegamos. ¿Qué tiene? Pero es rapidísimo. Se va de boca, usted le suelta un poquito la rienda y sale en las chapas y pasa. Una vez le cogí una carrera a un ligano, con un caballo bayo que tengo ya ahí. ¿Cuál es? Claro, ¿qué tipo de caballo tiene? Porque tan rápido. Ah, sí, son muy veloces los caballos esos, porque son caballos muy, muy viejos, muy astrales. Colapinto. Ese es el caballo bayo. Colapinto, un poroto al lado de usted, sí, Claudio. Sí, pero eso, que se piensa que la nafta viene a ser más fuerte que la tracción de sangre, ¿no? No. La sangre es fuerte. Muy y bien. Más los caballos de acá de San Luis son rápidos. Rapidísimo. Sí. Así que, mire, no sabía el día del gaucho puntano. Sí. Hoy, muy bien. Así que ya me estoy yendo. Ya me preparé el mate y lo paso a buscar por el Juan Carlos y ahí salimos para San Luis. Para la Plaza Independencia. Después nos manda audio para ver qué onda eso. Bueno, yo no le prometo nada, ¿vio? Porque yo sabe que yo no manejo mucho las redes, los teléfonos, todo eso. Aprendí un par de cosas, pero no mucho. ¿Usted puede mandarnos un pajarito mensajero? Ah, Rogelio. Yo tengo un tero ya. No sé si le he contado que yo tengo un tero. ¿Le pone la patita el mensaje? Sí, no, el tero habla. Yo le digo al tero y el tero repite directamente. Sí, ahí está, ¿vio? Entonces y él llega y le repite directamente lo que yo le dije. Esto y está buenísimo. Sí, son teros que hablan. Me gusta. Me gusta. Y me son mejores que las palomas, esas son traicioneras. No. Sí, es verdad. Los teros son mejores, son comunican más mejor las cosas. Espectacular. Bueno, en el Día de los Derechos Humanos, la producción estuvo haciendo un laburo bárbaro y sí, conseguimos unos pares de audios de para más adelante. Anda enamorado el Rogelio, me parece. Anda, ¿no? Sí, elaborado. No, ¿sabés que estoy así un poco trasnochado? Porque el fin de semana mi vieja me llevó al abuelazo. Me sacó de joda. ¿Cómo? Sí, ¿qué joda tienen los abuelos? Rogelio, para el abuelazo. Sí, me llevó igual la vieja. La Argentina. Sí. Pero... Yo una vez conocí un grupo de muchachos que venían al abuelazo. Sí. ¡Oh, qué manera de reírnos! Nos hemos divertido. Me han llevado de joda. Me han invitado a un montón de lugares. Yo me parece muy bien. Y todo porque yo andaba vendiendo ahí en Macuarse. Ah, bien. Entonces, yo era un cambio. Le ofrecí unos yuyos y me invitaron para los yuyos. Muña, ¿tenés vos? Muña, ten. ¿Vos te quieres? Quiero sí. Eso, sí. También tengo el Kirguincho que me parece que le anda haciendo falta. ¿Cómo le diagnosticó y nomás, no? Claudio es tremendo. Bueno, ¿saben por qué es el Día de los Derechos Humanos? Porque hoy se cumple un aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ese motivo es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ya vamos a hablar, Rogelio, usted trajo data sobre qué pasa con los derechos humanos a nivel Argentina. Vamos a analizar, a ver qué se dice de los derechos humanos, ¿no? Pero antes nos queda jugar, contarle a la gente de qué va a ir a este programa. Sí, y suscribirse, porque los suscriptores y las suscriptoras hoy tienen premio de la Damiana, que en un ratito nada más le vamos a contar de qué se trata. Y además, para el juego de los miércoles, que es el adivinar la canción que pensó nuestro operador, que está a dos manos tocando de acá para allá, no sabemos qué está haciendo, pero quien adivine la canción que ahora vamos a escuchar en un ratito nada más, se gana ¿qué, negro? Se gana... Yo no vino el negro todavía. Ah, ¿no? No. Se gana entradas. Me estás perdiendo, vos. Entradas para el Amiga de Merlo. Que todavía yo estoy allá, acá estoy yo. Sí, pero lo que sí entendí... Está es el que Claudio. Hay dos entradas para el Amiga de Merlo para ver una obra que se llama Sueño. Algo sabía. Claudio está muy atento. Sí, porque me ha contado el Rogelio recién. Ah, listo. Porque entonces... me ha invitado el Rogelio. Bien. Vamos a ir a ver una obra de teatro el sábado. El domingo, y yo le dije que capazmente, sí. Muy bien. Entonces, las personas yo nunca que he jueguen... visto un hombre de teatro. ¿En serio? Nunca en la vida. Es muy buena posibilidad. Entonces, este fin de semana, y vamos a hacer una salida de hombre. Me encantó. Y vamos a ir a ver Sueño. Listo. Es una experiencia recomendable. Escúcheme, Claudio, usted puede ganarse las entradas para ir a ver Sueños este fin de semana en el Amiens de Merlo. Si adivina cuál es la canción que nuestro operador pensó. Yo quería ganarme el premio de la Damián, a ver si me ganaba un sanguchazo, bueno, de milanés, algo de eso. Para eso se tiene que suscribir. Ya estoy. ¿Estás suscrito? Sí. Ay, el arte también es un alimento para el alma. Tienes razón, pero yo como no sé, vio, y tengo miedo, pero yo lo voy a compañero Rogelio, vamos a ir, vamos a hacer la salida ahí de va, hombre. Ahí va, bueno, tenemos para jugar, listo, vamos a escuchar entonces la canción que pensó nuestro operador, a ver si Claudio acierta. ¿Cómo lo ves, Claudio? La cara del tipo, si vieran... El chaqueño para la vecina. Se ríe el operador. Eso significa que no. Parecería ser que no está cerca. Hoy viene fácil igual, ¿eh? Póngalo de nuevo. ¿Son argentinos? Son re argentinos. ¿Son re argentinos? Yo estoy perdida también. ¿Vos, Cele? ¿No es rock? Es rock, es rock, reggae, es un montón de cosas. Ah, mezcladito. No, ya bueno, ya no sé, no, sí, no sabe. Reggae. Usted va siempre más para el folclore. Sí, sí. Escucho, por eso ahora me voy a ir. Claro, a claro. Y el sábado, el domingo nos vamos a ir con el Rogel y el Hall. Muy bien. Bueno, la gente que está sospechando cuál es esa canción que hoy eligió nuestro operador, nos escribe al 2664003011 y ya solamente con la sospecha. Sospecha, ¿no? Con atreverse a mandar algún nombre del grupo, de la canción, ya está participando entonces por las entradas para el fin de semana, ir a ver Sueños al teatro, al espacio cultural, el Amigos de Merlo. Ah, le voy a decir a Juan Carlos que mande un mensajito de mi teléfono, así, a ver si me gano la entrada. No vale hacer trampa. Digo cualquier cosa, puedo decir cualquier soncera que me lo puedo ganar lo mismo. ¡Apa! Participa igual, ya tenemos, igual. Ya hay gente que arriesgó, gente que arriesgó. Pregunta, ¿tiene que ver con un juego infantil el nombre del grupo? No. Oh, ahí se, tiene su respuesta. Se vino con todo el tuyo, ¿ah? Sí. Está picante la guarda, guarda que acá en el corte mensajitos. Se pone a limpiar ahí. Empieza con ese. Y se callan de prudencia. ¡No! Oh. Ya hay dos que se mandaron a arriesgar. Bueno, hay que seguir escribiendo. Me encanta que no hable y que ponga los sonidos. No, sí, el sonidito. ¿No? Bueno, esas personas participan, ya están participando de este premio para el fin de semana. Y acuérdense que los suscriptores se pueden ganar un premio de la Damiana, que en unos minutitos nada más le decimos qué va a ser para el día de hoy. ¿No? Me encantó. Brevemente, todavía estamos en el primer bloque, les cuento, y son casi las 10:10, nos fuimos. Contémosle a la gente de qué va a ir el programa, ¿no? En un ratito nada más tenemos un compiladito para analizar qué dicen nuestros los funcionarios del gobierno nacional acerca de los derechos humanos, qué piensan, cómo lo ven. ¿Se acuerdan? Hubo muchos dichos, ¿no?, que quedaron ahí para la historia, mejor que se vayan eso dicho, pero a veces viene bien refrescarlo acerca de declaraciones sobre los derechos humanos. También nos van a visitar en un ratito nada más dos personas de la comunidad mapuche. Así es, viene Lonco Eduardo, que Lonco Eduardo Pinsen, Pinsen es el apellido. El padre también era Lonco y su abuelo, y vienen trabajando dentro del territorio por los derechos de la comunidad mapuche, que siempre fue y sigue siendo bastardeada. Uh-huh. Entonces, viene a contarnos un poco sobre cómo es su trabajo, su forma de pensar, claro, su mirada. Claro, nos han compartido una declaración sobre la necesaria paz y cómo se comprende la paz. Y es y cómo un texto se comprende muy bonito que escribió Lonco Eduardo, que lo estuve leyendo y la verdad que me encantó. Sí. Y en y ese siento día, como esa coincidencia al leer, como que es como lo que siento, lo que siempre sentí al respecto, ¿no? Uh-huh. Como deberíamos ser un poco más los humanos. Qué lindo cuando otras personas tienen la capacidad de expresar lo que uno está sintiendo, claro, ¿no? Bueno, entonces, además de estos dos integrantes de la comunidad mapuche, que bueno, Lonco tiene que ver con un rol diferencial, que ya nos van a contar. Vamos a hablar también con Paola Figueroa, que ella es la secretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis, porque en el día de hoy también al mediodía se le va a dar un reconocimiento, el premio Mauricio López, un reconocimiento a la trayectoria, al trabajo, al compromiso en relación a la defensa de los derechos humanos, y hoy se le va a dar nada más ni nada menos que a Tati Almeida, que bueno, ya vamos a compartir un poco más entonces con la secretaria de Derechos Humanos de la universidad, y nos va a contar cómo es que seleccionan a Tati, contar un poco más de Tati y demás. Y también hoy hay móvil. Así es, hoy hay móvil. Vamos a ver qué está pensando la gente para este verano, si se va a algún lado, si se queda a trabajar, ¿no? Porque también es una posibilidad, así que bueno. Uh-huh. Viendo un poquito eso, cómo está la mano para el verano. Muy bien, bueno, estamos para una musiquita, por lo menos un impasse. ¿Cómo lo ve nuestro operador? Estamos un poquitito desfasados con el tiempo porque tenemos mucha información y material, pero le damos un aire a la gente que está escuchando una musiquita y volvemos. ¿Sí? Dale que va. comunitaria. Identia comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Bueno, volvemos, son las 9:59 de la mañana en este miércoles 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hicimos un trabajito de producción, Negro, con algunos de los audios seleccionamos porque la verdad que hay mucho, mucho material, pero sí le queremos compartir para tener presente, para no olvidar, algunos dichos que las máximas autoridades de este país dijeron en relación a los derechos humanos. Inclusive tenemos, candidato que tuvo que bajarse después debido a que se hizo público su vinculación, su sociedad con el narcotráfico, Esper, ¿no? Sí. El pelado, que para votar al... ¿Cómo era? Para que gane el Colorado, vota al pelado. Bueno, vamos a escuchar entonces, porque parece que fue de otra vida, pero fue de esta misma vida. Parece una realidad paralela, pero no lo es. Exactamente, no lo es. Esto decía Esper acerca de los derechos humanos. El liberalismo, la ideología que yo defiendo, es la gran defensora, la gran generadora de derechos humanos en la historia. En la etapa precapitalista, el hombre era poco más que una simple cosa. Sin embargo, la izquierda en el mundo pretende erigirse en la gran defensora de los derechos humanos. Yo le pregunto a la izquierda entonces, ¿cuáles son los derechos humanos en la Venezuela del dictador Maduro? ¿Cuáles eran los derechos humanos en la China de Mao Zedong? ¿Cuáles eran los derechos humanos en otras dictaduras socialistas que ha habido? La Asamblea de los Derechos Humanos, en su declaración, establece un sinfín de derechos humanos a lo largo de 30 artículos y 10 páginas. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70. aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. La justicia respecto de los militares tiene que tomar una decisión. O los juzga y condena si los encuentra responsables de crímenes de lesa humanidad, o si no, los libera. Pero las prisiones preventivas, como forma de impartir venganza y no justicia, no es sostenible, no es tolerable. Escuchábamos a Esper, todo un ejemplo, ¿no? El señor Esper. De lo que no se debe ser, ni decir, claro, ni pensar. Pero sin embargo, atrevidamente, ¿no? Sí. Hablando de curro, de los derechos humanos. Qué burrada, ¿no? Bastardeando a Ever. Porque hay gente que lo escucha y dice, ay, claro, lo dijo Esper. No, es una burrada lo que dijo. Y comparten ideología con lo que es nuestra presidenta, ¿no? Con Victoria Villarroel, que desde un primer momento se supo las alianzas que tiene con los genocidas, a los cuales fue a visitar a la cárcel. Sí, también. Y en ese marco también hasta le ha hecho homenajes a genocidas, volviendo a incorporar esta idea de los dos demonios, de que también hubo víctimas, ¿no? Hubo víctimas de los dos lados, y entonces ella hasta llegó a homenajear a asesinos, ¿no? A genocidas. Y vamos a escuchar también un audio que está justamente en ese marco, ¿no? En el homenaje que Villarreal le hizo a, ella lo tituló como víctimas del terrorismo, y está hablando de los genocidas. Vamos. Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a los familiares de las víctimas del terrorismo que hoy nos acompañan y que, pese a su dolor, han aguantado durante décadas que el Estado argentino las haya ignorado. Decidí asumir el compromiso por la memoria completa cuando tenía 28 años. Y aunque muchas cosas cambiaron desde entonces, esta lucha ha sido la más importante de mi vida. No sería la misma persona hoy si no hubiera persistido en esta batalla tan desigual contra lo más oscuro de la maldad humana. Y hoy, encontrarnos en el Senado de la Nación, hablando de lo que quisieron silenciar y eliminar, es un logro inmenso que solo es una parte más del largo camino hacia la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas del terrorismo. Lo que hoy estamos escuchando a la vicepresidenta, claramente Victoria Villarroel, que le hizo un homenaje a lo que ella llama las víctimas del terrorismo, y instalaron esta idea de la memoria completa, ¿no? Victimizándose y diciendo que el Estado no reconoció a los genocidas como víctimas. Bueno, ya he sabido el vínculo. Tremendo atraso, porque Argentina construyó con el trabajo de las madres, de las abuelas, de los hijos, de familiares. Somos un ejemplo en el mundo, o por lo menos lo éramos, ¿no? Respecto a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, con este gobierno nacional, el atraso es monumental, ¿no? Y bueno, y vuelven a hablar de esta memoria completa o de curro tan livianamente. Sí, sí, qué desvergonzados, ¿no? Totalmente. Bueno, por suerte, dentro de todo este marco, hay mucha gente que perdió la memoria, por eso vota mal, pero sigue, hay otra gente que sigue conservando memoria. Y esa es la que tiene más validez, porque la que perdió la memoria ahora, mañana se olvidó de todo esto también. Sí. Entonces, vamos con los que conservan y mantienen una memoria más impecable. Sí. Parte de tener memoria tiene que ver con volver también a escuchar declaraciones de, en este caso vamos a ir, había una selección más amplia, ¿no? El primero que empezó a hablar del curro de los derechos humanos fue Macri, que también lo tenemos, no lo vamos a pasar. Vamos a escuchar ahora a nuestro presidente de la Nación, Javier Milei. Los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como sueños compartidos, o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza de Mayo. Por lo tanto, ¿saben qué? Escuchábamos a nuestro presidente, claro, Javier Milei, hablando de los curros de los derechos humanos, hablando de la visión tuerta de la historia, que fue una guerra, ¿no? Que hubo excesos. Bueno, tuvo el Estado, tuvo algunos excesos. Exceso le llama a la tortura y a la desaparición de personas. Y fue por más, se atrevió también a modificar la cifra, a poner en cuestión la cifra de la cantidad de desaparecidos de nuestra dura dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? Una cifra que viene de una construcción, de un recuento, de un montón de trabajos. Se sabe que son 30.000, inclusive 30.400, porque esas 400 personas de las disidencias que no fueran tenidas en cuenta en ese momento, luego con el paso del tiempo se pudo recopilar inclusive esa información. Bueno, ese es nuestro presidente, pone en duda todo y intenta hablar de guerra cuando fue una dictadura. Una masacre, ¿no?, de parte del Estado. Exactamente. Por suerte, y además el ataque, ¿no? El ataque a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a ir a lo que sí queremos escuchar, sí, por favor, las voces, necesarias, importantes, a las voces que necesitamos, tres referentes. Voces que nutran. Exactamente. Que nutran la conciencia, la claridad de lo que realmente pasa. Totalmente. Bueno, vamos a hacer entonces ahí, vamos a escuchar a Estela de Carlotto. A Eve, perdón. Eve de Bonafini, que va primero. Bien. ¿Qué va a festejar los mil días? ¿Cómo puede festejar los mil días? ¿Qué informa Massa cuando viene? ¿Quién es Massa para negociar solo sin que nadie sepa que negocia? Se fue con sus secuaces. Y los yanquis son como una sanguijuela que te chupan la sangre. Y cuando no te pueden sacar más sangre, te invaden. Y eso es lo que nos va a pasar si nosotros nos quedamos quietos. Nada de que ahora somos todos buenos y que no tenemos que gritar y que no salgamos a la calle y que mejor que estemos todos contentos que lo llamemos al enemigo. No, con las madres no. El enemigo es el enemigo. Y al enemigo ni agua, ni agua. El silencio nunca fue saludable. El silencio no es salud. El silencio es complicidad. Por eso los pueblos tenemos las plazas y los parques y la voz que es nuestra y la palabra que es nuestra. Para decirle basta, señores, no nos vamos a quedar callados. Vamos a hablar todo lo que tenemos que clavar, decir todo lo que tenemos que decir y denunciar como hace 45 años todo lo que está mal. Porque nosotros estamos al lado del pueblo que no tiene, porque somos parte de él, porque estamos sufriendo como él. Y ojalá nunca se nos cambie la idea de que somos uno más entre todos. Hasta el jueves que viene. las voces necesarias, ¿no? Escuchábamos a Eve de Bonafini, que ella critica con todos los gobiernos, ¿no? No solamente con Macri, que bueno, tuvo ataques muy fuertes, muy directos, discusiones. También con Massa ha tenido sus críticas con todos los gobiernos. Una mirada crítica de denunciar y de ponerse siempre del lado del pueblo. Y esto que ella decía, ¿no? El silencio es complicidad y la invitación siempre a luchar, a estar en las calles, a estar en las plazas. Bueno, un ejemplo de vida, las madres, las abuelas, referencia ineludible de la historia argentina, ¿no? Que emociona, que emociona, y que necesitamos esas voces más que nunca hoy. Ahora sí, también vamos a escuchar a Estela de Carlotto a sus 95 años. Otro ejemplo de lucha, Estela de Carlotto. Fui y soy porfiada. Entonces, desde el amor, desde el dolor, le juré a Laura en la tumba no dejar un día de buscar justicia para ella y sus compañeros, y buscar a su hijito. Yo sabía que era un varón, ya sabía por una liberada. Es lo que estoy haciendo. Y sabés que me hace bien, porque de la burguesía que yo pensaba tener para esa vida de jubilación, los chicos, ¿sí?, el veranito, qué sé yo, hice esto con mis compañeras, porque no soy yo sola, Estela. Éramos todas. Y algunas somos más visibles, o tenemos más cara para hablar, o qué sé yo. Yo soy una más. Entonces eso a mí me hace mucho bien, porque digo, no me voy de este mundo sin haber hecho nada. Voces necesarias si las hay, ¿no? Esta, qué lindo, ¿no? Hermosísimo, conmovedor. Son mujeres que, como cuenta la misma Norita Cortiñas también, que hoy no trajimos audio de ella, pero que muchas veces la nombramos, mujeres que eran algunas amas de casa. Muchas eran de clase media, con una vida burguesa, ¿no? Con una vida tradicional, con su marido, con su familia. Algunas trabajaban afuera, otras no. Y les desaparecieron a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Lo más preciado que hay en la vida. Y ellas decidieron salir del lugar de víctima y luchar. Y eso luchar fue toda la vida, considerado por este grupo de gente y estos que los defienden ahora, como actos terroristas. Y es muy... ¿Cómo? Las han tratado de locas, claro. Ah, sí, totalmente. También, bueno, sí, que se le decía. Y ahora nos están tratando de boludos, siguiendo y sacando todo eso y justificando y diciendo que el resto eran... Todo el país era terrorista, de repente, porque mataron, robaron, violaron, secuestraron en todo el país. Y no fue a terroristas que lo hicieron, fue al propio pueblo, y eso es triste. Uh-huh. Y mujeres como Estela, que a los 95 años sigue luchando, ¿no? Como genial. Pasó, como sigue pasando con Tati Almeida, como pasó con Norita Cortiñas. Bueno, pena que tenga que seguir luchando cuando ya deberíamos haber avanzado socialmente hacia otra cosa, pero no, estamos... El tremendo laburo también que se realizó para recuperar la identidad de más de 130 personas, ¿no? Nietos recuperados, tremendo laburo de las abuelas también. Ejemplo en el mundo. Vamos a escuchar nuestro último audio. Estamos ahí un poquito atrasados con el tiempo, pero vamos a escucharla a Tati Almeida, que hoy va a ser reconocida. Gracias por la coherencia que han demostrado durante tantos años, siempre cerca y defendiendo las causas justas. Es una manera de resistir y demostrar que no nos han vencido. Lamentablemente, porque tengo mucha juventud acumulada, tengo que estar sentada. Pero ojo, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Conmovedora, Tati Almeida estaba en el recital de la Delio Valdés, se fue con la silla de ruedas. Están todas las luchas, Tati. Tiene 95 años, sigue además transmitiendo, ¿no?, esa energía. Nunca, nunca dejaron de pelear. Sufrieron lo más doloroso que puede sufrir una mujer, que es la pérdida de sus hijos, de sus nietos. Así que bueno, en este Día de los Derechos Humanos, un día muy especial, muy particular, en un momento de la Argentina muy, muy especial, muy duro también, de un ataque directo a la lucha de los derechos humanos, desde acá, desde nuestro programa, desde esta radio comunitaria, queremos rendirle homenaje a todas esas mujeres, a todas esas personas que le dedicaron la vida a la lucha y a recuperar la identidad de tantos y tantos desaparecidas. Nos vamos a una musiquita, nos recomponemos ahí un poquitito y ya recibimos a nuestros primeros invitados.

invisibilizados y cómo en el repartido, en todo el territorio argentino que ocupan muchos pueblos autóctonos y originarios, sigue todavía esa invisibilización. Es muy duro y muy, muy fuerte. Pero bueno, vamos a contarnos, Eduardo, cómo es ser parte de del pueblo mapuche. Bueno, Mari Mari Pupeñi, Capulamien, Mari Mari Compuche. Hola, ¿cómo están, hermanos? Hermanas, hermanes, todes. Somos hijos de la Madre Tierra, por eso nos decimos Peñi, hermano, Lamien, hermana. Y bueno, ser parte del pueblo mapuche es como ser parte de cualquier pueblo, es simplemente tener conciencia de quién soy, de quién soy o de quiénes somos, es poder caminar en paz y en diálogo tanto con toda la naturaleza como con nuestros hermanos y hermanas. Hablábamos, bueno, fuera del aire casi que hicimos otra entrevista, ¿no? Porque un poquito vamos al inicio como para ubicar a la gente, si nos quieren contar dónde nacieron ustedes y cómo fueron construyendo esa identidad como mapuches, ¿no? Si vienen de una comunidad, si fue con el paso del tiempo, si lo vivieron siempre así o fueron de grande construyendo esta identidad mapuche. No sé quién quiere arrancar. Rodrigo. Bueno, saludar, sin Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Polami, Mari Mari Lonco. Bueno, sí, hablábamos un poco, ¿no?, de esto de la construcción de la identidad, tal vez un poco más de grandes. De cierto punto siempre se supo, pero bueno, en mi familia, por lo menos, yo soy de Rawson, de Chubut, de la ciudad. Y bueno, mi bisabuela, ella era hablante mapuche, casi que ni hablaba español prácticamente. Pero fue sacada de su comunidad de muy chiquitita y comprada, ¿no? Ella la sacaron a los 6 años de su comunidad y de la costa de Ñorquinco, en la zona de la cordillera. Y la compró el que sería mi bisabuelo cuando era muy chica, y bueno, mi abuela nace de ese mestizaje, ¿no? Pero bueno, ella nos contaba siempre que su papá, digamos, mi abuela siempre nos contó que su papá siempre la tuvo como, no sé si escondida o no permitía que se acerque a su familia. Entonces, bueno, nosotros vinimos como un poco de ese contexto de silencio, de ocultamiento. Y bueno, uno después con el tiempo me fui reencontrando con otra gente a través también de las, no sé, de esa cuestión de conexión con la naturaleza, de la defensa de los derechos, de las asambleas ambientales, y ahí fueron apareciendo otra gente. Bueno, Chubut está muy marcada por la lucha medioambiental en contra de las mineras y demás, y ahí fue conociendo otros peños, otra lamiera, acercándome a las ceremonias. Mismo ahí cerca de mi casa, ahí en Rawson, se encontró un entierro antiguo. Y ese espacio se recuperó y ahí empezaron a hacer la ceremonia del Muñoz Chupanto. Y bueno, una cosa por otra me acerqué ahí y empecé a conocer las comunidades. Primero la comunidad Antieco, que ellos son de ahí, de la costa del Lepá. Y a partir de ahí empecé a reconstruir. Y a partir de esa reconstrucción se fue sumando mi abuela a contarnos las historias de su mamá y de cómo había quedado silenciado, ¿no? Incluso ella, ya de grande, ¿no?, nos empezó a contar cómo vivía ese silenciamiento, nos empezó a hablar algunas palabras que ella recordaba que hablaba su mamá, cómo todas las mañanas se levantaba y hacía ceremonia. E incluso mi abuela en Rawson, en su patio, también tiene como un pequeño vergel ahí que lo fue construyendo ella, ¿no? Como desde un desierto hizo ahí un parque de frutales y una conexión impresionante. Y bueno, siempre esa conexión fue lo que me llevó a buscar la identidad. Después se sumó mi mamá, mi hermano, y fuimos así construyendo. Pero bueno, somos un poco sueltos, digamos, de lo que es las comunidades mapuches que se han podido mantener en territorio, ¿no? Claro, ese imaginario, contexto, ¿no? De que, bueno, mapuche es el que está en una comunidad, en un territorio específico. Creo que con el relato de ustedes se muestra que no, que es más diverso, es más disperso también, y eso no significa que no sean mapuches. Claro. En tu caso, ¿dónde naciste? ¿Cómo llegaron hasta acá? Porque ambos lo que tienen es que se encontraron en Tras la Sierra. De casualidad. Sí, sí. Que no hay casualidades, no hay capaz. Eduardo. Sí, nosotros decimos que Tachau decide. Tachau es la deidad máxima nuestra, es una energía masculina y femenina a la vez, un anciano y una anciana, un chico joven y una chica joven. Y bueno, las cosas van sucediendo y se van dando porque Tachau decide que así sean. Y bueno, en mi caso yo nací en Buenos Aires, en Bellavista. Toda mi familia, bueno, como cuando el cacique Pincén cae, lo hago chiquito más que nada para por los tiempos pero, radiales. Sí, pero para que se entienda. Sí. Pero sí. Bueno, o sea, cuando el cacique Pincén cae, va preso Martín García y la familia, la mayoría va a Paraná. Y va la familia de la parte nuestra. Uh-huh. Y bueno, en Paraná es Entre Ríos. Y después de ahí cruzan a Alto Verde, Santa Fe, que es una isla que está frente al puerto de Rosario. Y de ahí se vienen con las oleadas de los cabecitas negras, les decían, uh-huh, a Buenos Aires. Y de Buenos Aires, ahí se encuentran con mi abuela, que mi abuela vivía acá, en la sierra. Y de acá se fue a vivir también a trabajar de sirvienta. Y se encontraron allá con mi abuelo, bueno, vivían en Buenos Aires y pudieron comprar un terrenito en Bellavista y hace mucho, ¿no? En el 60 y pico. Y bueno, ahí plantaron generaciones y bueno, ahí nací yo. Uh-huh. Y de ahí, bueno, en mi caso también, mi viejo me sacó un día afuera, siempre, o sea, él era profesor también, estaba todo el día afuera, pero bueno, por ahí uno no tenía conciencia de su militancia, entonces, me sacó un día afuera en un fueguito, me dice: Edu, mirá, nosotros somos mapuche, no digas nada, porque es peligroso, trata de que no se entere mamá. Mi vieja es hija de italianos. Entonces, pues bueno, había mucho miedo todavía. Uh-huh. Y bueno, así me dijo que había, que cuando habían caído los últimos loncos, dijeron que iba a haber 100 años de silencio, que estemos tranquilos, que estemos esperando una señal para volver. Y que bueno, mientras tanto, estemos ahí formándonos. Contemos a la gente que está escuchando qué es un lonco. Y un lonco es lonco significa cabeza. Uh-huh. Y es lo que normalmente se conoce como cacique. Uh-huh. En el caso nuestro, los loncos, o sea, se activan en determinados momentos. Si hay una guerra, el lonco activa sus funciones. Pero no es por ahí la imagen que uno tiene normal de lo que es un rey, por ejemplo, ¿no? Claro. Es algo práctico. Claro, a los fines de organización, mejorar, claro, la organización. Un lonco hoy se encarga mucho de lo político, por ejemplo, que estamos hablando de político no partidario, ¿no? Uh-huh. De cómo tiene que funcionar, del equilibrio, maneja cosmovisión, todo, pero es como el que maneja el ajedrez, digamos. Uh-huh. ¿Cómo vivieron ustedes esto de construir una identidad que todo el tiempo está estigmatizada, atacada o invisibilizada? Y con lo que van contando ustedes mismos, ¿no? Sus propias historias familiares son muy duras, porque vienen de, en algunos casos, de violaciones, de secuestros, de silencios, de ocultamiento, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué recuerdos tienen ustedes desde niños? Mi viejo me saca a un costado, me dice: somos mapuche, pero no se puede decir. ¿Qué sensaciones tienen con eso? Bueno, sí, es Es un poco difícil, y también requiere, como decía el Peña acá, de mucha valentía, ¿no? Uh-huh. Incluso hoy hablábamos también, hoy mismo, digamos, ¿no? De salir a hablar y decir que son mapuche hoy en día tiene una estigmatización muy grande, incluso hasta peligrosa, digamos, ¿no? Pero bueno, creemos que es necesario dar la palabra y contar que existimos, que estamos. Por ahí de niño uno no toma mucha conciencia, creo yo, de estas cosas. Yo lo viví como les contaba un poco, con como me lo legó mi abuela, esa conexión con la naturaleza, ¿no? De pedir permiso, de pedir, de siempre respetar. Y así como con la naturaleza, también con los seres humanos, que todos somos uh-huh. parte de una misma cosa, ¿no? Como que esta concepción occidental de que la naturaleza es un espacio a conquistar, uh-huh. un espacio con el que se tiene que luchar, con el que se le tiene que ganar. Sacarle provecho. Explotar a pleno. Los recursos pleno, naturales. Sí, es lo más simple del patio de tu casa, que si crece un árbol o un pasto es como algo sucio, uh-huh. digamos, ¿no? Que tiene que estar todo limpio, y desde lo pequeño a lo más grande, ¿no? A la destrucción ya y el aprovechamiento de lo que se llaman recursos naturales. Uh-huh. Y por ahí nosotros, bueno, yo lo que pude aprender de mi abuela fue eso, digamos, como el respeto a la naturaleza y a las personas, digamos, que a nadie es un espacio a conquistar, digamos, ¿no? Uh-huh. Que si no, ese permiso y esa bienvenida también, mucho de nosotros lo que vimos mucho fue el recibir en la casa mucha gente, y lo primero de recibirlo con comida o hasta con lo que no se tiene, ¿no? Como yo lo que creo que los valores que me han legado y que más recuerdo de esa etapa de mi vida son esos. Uh-huh. Del compartir, de la solidaridad. Sí, sí. Y según entiendo, estuvieron en un encuentro hace poco, la semana pasada o la otra. ¿Eso dónde fue? ¿Fue un encuentro de la comunidad? Es de otra comunidad. ¿De otra comunidad? La comunidad se llama Chorreaca, es justamente la comunidad que nos abrazó y nos empezó a llevar a la práctica de la como visión nuestra. Uh-huh. Y bueno, sucede siempre 14, 15, 16 de noviembre, y se llama Guillatún, y bueno, congrega a las comunidades, en este caso, del norte neuquino, y bueno, como nosotros somos, en cierta forma, caminamos con ellos, también vamos nosotros. Bien, y cuéntenos, contanos algo de la cosmovisión mapuche, que me parece muy muy interesante. Y por ahí lo que primero, que cada acto en el día, en la vida, es sagrado. Eso, siempre teniendo en cuenta que cada pueblo indígena mapuche o no tiene su forma, ¿no? Ahí, por ahí partiendo de una base que a cada espacio material y inmaterial que nos rodea, se lo denomina lof, y cada lof tiene su manera de percibir su alrededor y de construir su cosmovisión, ¿no? En el caso de nosotros, de nuestra comunidad Vicente Catunao Pincén, a nosotros nos han enseñado que cada acto en la vida es sagrado, que de uno que se levanta hasta que se acuesta es sagrado, que tiene que pedir permiso para relacionarse con otras entidades de la naturaleza y de la vida, con respeto, ¿sí? dialogar con la naturaleza, como también dialoga con el otro, no imponerse. Todo es sagrado, las montañas son sagradas, ahí descansan las energías de nuestros mayores. El amor es lo más importante, la violencia no está bien vista hacia los hijos o hacia nadie, hay que cuidar a los mayores. Cuando uno muere hay una parte de lo que sería el alma que como que asciende o se transforma en energía, y eso puede suceder si uno fue bueno con sus mayores, si uno fue buena persona. En ese contexto, en el caso nuestro, nuestra identidad es Tehuelche Mapuche, Gununacuna Mapuche, pues tenemos mucha influencia de La Pampa, que es Gununacuna, y bueno, se ha producido como una fusión cultural entre lo Gununacuna y lo Mapuche. Hay una entidad espiritual que se llama Hualictzum, que es mal llamada Hualicho, que cuando uno muere se asoma y te pregunta si has hecho bien. A causa, bueno, y ahí es donde empieza todo, pero Hualichun está como muy presente en el día a día de uno. La consecuencia de nuestros errores, ahí aparece Hualichun, que es una identidad femenina representada por los pájaros. Pensaba escuchando las historias de cada uno de ustedes, ¿qué le dirían a aquella persona que está escuchando, que por ahí tiene la sospecha, la intriga, pero todavía no inició ese camino de autorreconocimiento de identidad mapuche, ¿no? Por vergüenza, por miedo, por distintos motivos. ¿Qué le dirían a esa persona? ¿Por qué es importante el reconocimiento, el autoconocimiento de ser parte de una identidad mapuche? Yo le diría que no tenga miedo. Que no está sola, primero, que somos muchos que estamos dando vuelta. Que no tenga miedo, que no tenga miedo a sentirse, ¿no? Porque puede ser mapuche, pero también puede ser de cualquier cultura, ¿no? O credo. Y bueno, sí es un camino que a muchos nos ha tocado transitarlo de manera dura. Pero bueno, que acá estamos, o sea, podemos caminar juntos sin necesidad de casarse con nada ni nadie y fortalecernos, no tengan miedo. Ustedes en ese sentido se reúnen, la gente puede acudir a ustedes, ¿tienen algún espacio como para que puedan acercarse, algún contacto? En realidad es muy suelto, o sea, es como que surgen momentos en los que hay charlas, pero por ahí a veces hacemos reuniones propias nuestras de la comunidad, de donde por ahí nos ponemos al día. En el caso nuestro, nuestra comunidad tiene gente en Calafate, en La Pampa, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en el interior de Buenos Aires. Entonces, lo nuestro es, hoy por hoy es más virtual. Virtual, Zoom, y después los love van, como que vamos estamos organizados de esa manera. Claro. Pero lo que hacemos acá en Córdoba, por ejemplo, es algún asado o algo y ahí compartimos, charlamos. Encuentro presencial y saber que están, que existen, que está esa construcción de esa identidad mapuche y acá cerquita, ¿no? Porque tal vez uno en el imaginario los piensa más al sur. Entonces es importante saber que acá en Tras la Sierra hay personas como ustedes que se identifican y que llevan, como bien decían, esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo mapuche, lo llevan, lo trasladan, digamos, a la vida cotidiana. Estabas ahí, te acercaste, ¿querías agregar algo más? No, sí, digamos, como bueno, así como contamos, como nos conocimos nosotros y en esta pregunta que decías por ahí de las personas que buscan la identidad, es como escuchar también el camino y la propia identidad, ¿no? Tanto mapuche como puede ser colla o como tantos pueblos originarios, también que el mensaje para acá, para las sierras, ¿no? De las personas que tienen su descendencia y que creo que está muy, muy invisibilizado, muy callado. Entonces esa es la importancia de, como decía el Peñi, de no tener miedo, ¿no? De saber que no están solos, de saber que seguimos vivos y que nos seguimos juntando, más allá seamos mapuche o no mapuche, nos juntamos, conversamos sobre la identidad, sobre la cosmovisión, compartimos cosmovisión tal vez con otras comunidades o con otras personas que vienen llevando adelante reivindicaciones así espirituales, ceremoniales. Entonces es eso, es reunirse y conversar. Por ahora estamos como en ese camino y tratando de abrir el diálogo también hacia, bueno, este espacio que son las sierras estas de Córdoba, es como el centro, ¿no?, del país, y hay influencia de muchos pueblos originarios, de muchos lados. Y Y bueno, es eso, abrirse al diálogo principalmente. Exacto, sí. Y yo lo que pude conocer que Córdoba viene de un proceso de reconstrucción de la identidad y donde hay distintos grupos en distintos lugares que vienen justamente reconociendo su identidad y dándola a difundir, ¿no? Porque en distintos lugares eso, hay organización, hay gente que ha vuelto a territorios que antes eran habitados por los pueblos originarios, que no se habían visibilizado y se está volviendo, digamos, un poco a ese reconocimiento. Sí, por ahí me parece también un poco difícil a veces ponerle mi tatarabuela. Era de las Sierras Centrales de San Luis y era aborigen, pero no sé de qué tribu era, de a qué pertenecía. No tengo ni idea, ni sé cómo llegar a esa información tampoco. ¿Entendés? Porque son cosas que primero que no se decían. Mi abuela me costó que me diga que el padre era indio. Le digo, tu abuelo, tu papá era indio. No, me decía, abuela, mira la foto. O sea, y dice, bueno, sí. Y me seguía diciendo que no, hasta que le dije que para mí era un orgullo. Cuando le dije que para mí era un orgullo, ella me dijo, bueno, sí. Y le pregunté por su abuela, por sus abuelos, y ella se acordaba de su abuela, que era bien aborigen, bajita, bien morocha, pero no sabía nada, no, porque no se transmitía nada, ¿no? Era más fácil negar y ocultar que decir, y no uh-huh. se transmitía ni siquiera verbalmente. Entonces es como que siento que de alguna forma hay mucho de nuestra identidad que está borrado, y así como en mi caso hay un montón de casos que venimos de esa mezcla entre nativos y europeos que llegaron, y somos como esa mezcla, pero bueno, parte de nuestra identidad sí está fue borrada de alguna manera. Igual me parece triste, ¿no? Pero igual hay manera de recuperarlo. O sea, por ahí, teniendo base de dónde nació, o el apellido o algo, por ahí se puede a través de las actas. Hoy una herramienta muy fuerte, que le pertenece a una religión, pero que está muy buena la herramienta, es Family Search, no sé si lo ubicás. Ahí pones tu apellido y te larga para atrás, inclusive datos. Creo que le pertenece a los Testigos de Jehová. Me equivoco, a los adventistas, no me acuerdo a cuál, pero están haciendo un laburo magnífico con los árboles familiares. Esa es la manera física. Sí, sí, sí. Y después hay que yo creo que lo que es toda la sierra, ¿no? Porque bueno, uno está acostumbrado a la división política, uh-huh. San Luis, Córdoba, y por ahí geográficamente es prácticamente lo mismo. Uh-huh. Hay que animarse a sentirlo. Es sentirse, más allá de todo, cómo me siento yo con respecto a esto. Porque uno dice aborigen, originario, hoy por hoy somos todos originarios. Uh-huh. Entonces sí. Hay que ver con qué me siento bien yo y con qué quiero yo comulgar, qué me hace bien. Entonces, sos originario, con eso alcanza. Uh-huh. Para mí, después hay que empezar a investigar la cultura, todo eso va a seguir dando. Pero hay que estar abierto a que sea el momento. Uh-huh. Llega. Buenísimo, Rodrigo Eduardo, muchísimas gracias por haber venido. Estamos cerquita, los podemos volver a convocar. Me parece que es fundamental por lo menos saber que están acá y que se los puede encontrar. Tenemos sus teléfonos para quien quiera y quien esta charla le despertó ahí un poco de interés y de auto, ¿no? De autoconocimiento también, y esto de animarse a saber de dónde uno viene, cuál es la verdadera identidad. Así que agradecerles mucho la visita, que pongan en agenda estos temas, que den la cara, que charlemos de esto, porque no suelen ser temas que estén en los medios de comunicación. Gracias por haber venido. Gracias, bueno, muchas Eduardo, gracias Rodrigo, gracias por venir. Nosotros nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida.

das a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz. 11 de la mañana con 7 minutitos y seguimos aquí en este aire fresco, en el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y ya vamos a una nueva comunicación telefónica. Tenemos del otro lado a Paola Figueroa. Ella es la secretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis. Paola, muchas gracias por atendernos. Alejandro y Pamela, te saludamos. Buenos días. ¡Ay, se acaba de cortar! ¡Ay, se cortó! Justito, bueno, ahí la volvemos a llamar a Paola porque, claro, en unos minutitos nada más va a ser parte Paola junto con otros integrantes de la Universidad Nacional de San Luis. Le van a dar un reconocimiento a Tati Almeida, que es de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a ver si volvemos a comunicarnos con Paola, entonces seguimos, la llamamos. Vamos a ver una musiquita y así mientras volvemos a intentar esta comunicación. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía interior. A medida que aceleramos. A ver, ahora si volvemos. Decíamos que estamos. ¿Ale? Con. Ah, ahí está. Pau, bueno. ¿Nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Ay, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Entonces estamos ahora sí en diálogo con Paola Figueroa. Ella es la secretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, agradecerle esta comunicación porque estamos a unos minutitos nada más de lo que va a ser este reconocimiento a Tati Almeida. Paola, ¿querés contarnos de qué se trata este premio? Tal cual. Mira, ¿qué tal? Buenos días para vos y para toda la audiencia, Pamela. Es grato saber que se llega a aquellos rincones de la provincia también. Es el premio Mauricio López que se viene entregando hace 32 años. Y en esta entrega número 32 se entrega y se conmemora particularmente en el Día de los Derechos Humanos. A nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Sabemos que Mauricio López ha sido, y nosotros lo encarnamos, y este es el lema de nuestra universidad, un defensor y un representante por los derechos humanos, ¿no? No, bueno, por ello es el único rector desaparecido de la última dictadura militar. Uh-huh. Entonces, este premio se instauró para tener un reconocimiento y ofrecer un reconocimiento a aquellos y a aquellas que luchan y que militan por los derechos humanos, ¿no? Y en este caso, Tati Almeida tiene el reconocimiento mayor, que es el premio Mauricio López, y hay una mención para el colectivo de mujeres cocineras de los comedores y los merenderos comunitarios. Así que en ese sentido hay una premiación a Tati y hay una mención para el colectivo de mujeres cocineras de los comedores comunitarios. Qué hermoso, Paola. Y bueno, en unos minutitos nada más, ¿verdad? Está previsto hoy a las 12 del mediodía en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis este premio, rector Mauricio López. ¿Y qué tienen previsto para el día de hoy? Tenemos entendido que Tati no viene, que viene su hija. tal cual, viene Fabiana, viene su hija, y la verdad es que ese reconocimiento es a Tati por la lucha, ¿no? La lucha incansable desde madres que ella viene realizando junto con el colectivo de madres, ¿no? Ella misma expresa y dice que las luchas no son individuales, que las luchas son colectivas, y la verdad es que ese es un reconocimiento. Si bien es en su nombre, también es al colectivo de madres que en la que se en la que está trabajando Tati, ¿no? Uh-huh. Y en realidad esa lucha es una lucha de años, pero que no se ha quedado solamente en la recuperación de la memoria, en la verdad y la justicia, sino que también lo que viene sosteniendo es aquel acompañamiento, apoyo y sostenimiento de las luchas para aquellos y aquellas que tienen vulnerados sus derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cada marcha, en cada reclamo, la vemos a ellas, las vemos a madres, las vemos a abuelas, en las luchas actuales en defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el premio es muy meritorio, no tan solo por su trayectoria, sino por el ejemplo que nos deja las nuevas generaciones, que vamos a tener que tomar esos legados y redoblar esas apuestas, ¿no? Hoy viene previsto, bueno, una entrega floral a las 11:45 y luego el premio a las 12, y allí hay una charla a las 5 de la tarde en el local de Sidiu, con Fabiana, la hija de Tati, la CTA y la Fundación Celebrar la Memoria, ¿no? Que son quienes han postulado a Tati. Y también, si me das un permisito, sí, adelante. También recuperar la lucha de las mujeres de los comedores comunitarios, ¿no? Uh-huh. Como el legado, ¿no? De esas madres, una madre que abraza, que sostiene, que contiene, que cocina, pero tiene todas esas otras condimentos también, ahora rompiendo estas lógicas de género. También esperamos que los padres se sumen a esos actos, pero estas mujeres, porque son generalmente mujeres las que trabajan en los comedores comunitarios, son ellas las que van entregando con cada plato de comida un abrazo que va más allá de la alimentación, ¿no? Que está vinculado a esto que tiene que ver con sostener a aquel que en este momento, en esta crisis coyuntural, quedan afuera, quedan en los márgenes, y son ellas quienes silenciosamente e invisiblemente muchas veces sostienen aquellos espacios y aquellos lugares donde el Estado se va corriendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido también esa mención para ellas. Importantísimo. Pau, bueno, desde tu lugar como secretaria de Derechos Humanos de una universidad pública, la Universidad Nacional de San Luis, ¿cuál es tu reflexión acerca de por qué sigue siendo importante en este día seguir hablando, ¿no?, de los derechos humanos? Mira, en primer lugar, yo soy parte de la Coordinación General de Derechos Humanos ¿sí? en la universidad. Y desde ese lugar y desde la universidad en particular, ayer tuvimos un consejo superior muy álgido, de mucho debate político y de traer hacia la actualidad todo aquello que tiene que ver con el legado de Mauricio López y por qué es importante sostener no tan solo la memoria, la verdad y la justicia de nuestro pasado reciente, para volver a decir nunca más, no queremos que nunca más exista aquella historia de terror que vivió la Argentina, particularmente en la última dictadura militar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un redoble y una apuesta para seguir trabajando e instaurando la conciencia histórica en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y en la universidad constituirlo como una cultura institucional. Y por otro lado, en la actualidad también pensar en las luchas actuales y de aquellas personalidades y aquellas representantes de los territorios, de las comunidades, que están luchando por una vida mejor y más justa. Una representación firme tiene que ver con lo que está pasando en Mendoza con la ley San Jorge, ¿no? Decirle no a las mega minerías, decirle que queremos nuestros recursos naturales que generan y que son parte de esta humanidad para una vida digna, que esos recursos naturales no son una mercancía, y es allí en donde, como esa lucha, otras tantas, tiene que estar presente no solo la universidad, sino también la comunidad en general. Entonces, instituir una cultura de los derechos humanos en nuestra universidad es un lema y es un legado que nos deja Mauricio López, ¿no? Exacto. Muy claras las palabras, y también escuchándote pensaba que la universidad pública también sigue siendo un territorio en disputa de sentidos, porque hace poquito se hizo público, bueno, lo que sucedió con este docente cuando utilizó el índice de abuelidad, ¿no? Y generó ahí, hubo un intento de censura, bueno, hubo declaraciones públicas. ¿Cómo continúa esa situación? Mira, por eso te decía, ayer en Consejo Superior se trató el caso. Ajá. ¿Sí? Por eso te digo, un debate, invito a todos y a todas a mirar la grabación que está en YouTube del canal de la universidad. La discusión allí fue profunda, álgida y fue definitoria también, ¿no? Hasta dónde es lo decible y hasta dónde no, y estos marcos de censura que empezaron y ya se gestaron en un inicio de investigación sumarial. Y en torno a eso poder, bueno, ir iniciando la investigación que corresponde para que tenga, tal como lo dijo el rector, la dureza del caso que amerita. O sea que el sumario se le hace en este caso a quien denunció al docente. Es una investigación sumarial. Se investiga el caso en su totalidad. Bien. ¿Sí? Entonces, en esa indagación del caso, ¿sí? Se van a tomar las medidas pertinentes de acuerdo a todas las informaciones que jurídica tenga y el tribunal tenga para tomar la decisión, ¿no? Uh-huh. Son como los pasos administrativos. Bueno, importantísimo. ¿Sí? Lo que nos estás contando, noticia fresca, ¿no? Porque esto pasó entonces en el día de ayer. Sí. Y bueno, y volvemos un poco a este tema que inevitablemente hay que pensar la universidad pública como este ámbito de disputa donde hay que dar nuevamente debates que ya pensábamos que, bueno, estaban resueltos. Estaban saldados. Pero no. Sí, no. No, es constante y es una militancia diaria. ¿Sí? Diaria, exactamente. Pau, te dejamos ir al evento. Bueno, faltan poquitos minutitos. Gracias. Felicitarte, entonces. Sí, ya me entonces, están esperando, me están llamando. Muchas gracias, bueno, por Pamela, esta comunicación. Un gusto, y cuando quieran, a disposición de ustedes. Seguramente te volveremos a llamar, como siempre. Perfecto. Muchísimas gracias. Un cariño. Chau, abrazo chau. Grande. Bueno, estábamos dialogando entonces con Paola Figueroa, que ella es parte entonces del equipo de coordinación de derechos humanos de la Universidad Nacional de San Luis, y en esta ocasión dialogábamos acerca de este premio, que es este reconocimiento, Premio Rector Mauricio López 2025, que se le va a otorgar en unos minutitos nada más a Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y con esta data que también nos comentaba Paola acerca de lo que viene sucediendo, el intento de censura que se dio dentro de la Universidad Nacional al docente que utilizó el índice de abuelidad, que es un tema que hemos abordado acá con Alejandro Suyama, ¿no? Y bueno, y ahora la novedad es que se va a abrir una investigación legal acerca de toda la situación. Muy bien. Juego. Bueno, vamos a jugar un poco porque, sí, vamos a jugar. Bueno, tenemos que sortear estas entradas para el Filo Multiorquesta, que está con su espectáculo Sueños. Así que es el último del año. ¿Y sabes qué? Tienen invitados este apa, fin de semana. Apa la papa. Va a estar el gordo ilustrador. Ah. Gran artista de la zona. Y también terminan con un brindis. O sea que mientras que tienen ellos un sorteo, hacen una rifa. Al filo multiorquesta hace una rifa. Entonces va a ser todo este sábado 13 en el espacio Amigas de Merlo. Muy a bien. Las 21 horas. Muy bien. Entonces, ¿se puede escuchar la musiquita Operadores por Dos? Está Ezequiel y está Celeste. A ver. Ahí sí te sonó. Ahí va queriendo la cosa. Hay gente que ya escribió. 2664003011. Y dicen, ¿es humo? No. No es. Es humo. No es humo. Me gusta más el pic. Claro, te gustó. Me gustó cuando ponía el pic. Digamos que son parientes. Son parientes de sumo. Bueno, pueden escribir, pueden arriesgar al 1264003011. Me parece que hay otros mensajitos que ya acertaron. Me parece que están cerca ahí que pusieron el nombre del grupo y el nombre del tema. Bien. Bueno. Pero sabemos que todas las personas que escriben, que arriesgan, aunque no sea exacto, ya están participando entonces por las entradas. Y también sí. Hay que decir que para todos aquellos suscriptores y suscriptoras, la gente que aporta económicamente los mensajitos y los elogios nos gustan, pero también hay una parte material que hay que sostener y por eso las personas que aportan económicamente a esta radio, a este proyecto colectivo, los vamos a premiar en un ratito nada más. A las 12 vamos a hacer el sorteo de La Damiana, del bodegón La Damiana, que hoy... No. Este es un premión. Una cena... para una persona, para la noche, una cena completita en el bodegón La Damiana. ¿Para suscriptores? Para suscriptores. Si vos te suscribiste, jugás. ¿Vos saliste el otro día? Sí. Estaba. Sí. Bueno, podría salir de nuevo, porque mal no me vendría una buena comidita caserita, rica. ¿Por qué no arengás a otros que te inviten a comer de última? Arengá a otros que se suscriban. Bueno, Pame, ¿me invitás a comer? Somos todos suscriptores acá. Ya saben que es muy fácil. Se meten a identiacomunitaria.com, a la página web. Ahí hay un cartel que te invita a ser parte de esta comunidad. Elegís el monto y elegís cómo aportar. Y haces clic y entras. Exacto. Así de fácil. Muy, muy fácil es esto, negro. Bueno, ahora sí, jugamos. Nos manda mensajitos. Es el 400-3011. Solamente con la sospecha. Pecha, ya nos pueden escribir y están jugando de las entradas. Una vez más, sí, dale, escuchemos una vez más la musiquita. Oh, mirá cómo. Sigue. Sí, estos son argentinos. Es un poco una mezcla entre rock y reggae, dijo nuestro operador. Y no es humo, pero son parientes. 2664003011. Temón, dicen acá también. Temón. Sí, los mensajitos que llegan 2664003011. Nos vamos a una musiquita, negro. Y ya volvemos con más aire fresco. Muy bien. Identia comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia comunitaria, FM 103.3. Hablar de denuncia, esto es Argentina, pero no. Quiero hablar de esos. De esos. No, no, no, no. Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaboras para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. De la mañana, 35 minutos. ¿Cómo se pasa la mañana, Celes? ¿Cómo va esa vocecita? Bien, bien, recuperando. Esa. Ahí nuestro compañero se fue ya al móvil, así que ya vamos a estar en comunicación con él en pocos minutitos, ¿no? Así es. A ver, la gente, ¿qué tiene pensado respecto a sus vacaciones, ¿no? Si se va, si recibe gente. Es muy común esto de vivir en un lugar turístico y que la gente te venga a ver. Sí, sí. Recibir. A mojar las patas en el arroyo, la gente de ciudad. Exactamente, totalmente. Bueno, nos queda un bloquecito donde, mientras esperamos la llamadita de nuestro compañero, el negro Alejandro Godoy, que ya salió rumbo a la calle, tenemos algo de información. ¿Tenemos visitas también? Hola, querida, ¿cómo estás? Estoy un poquito whiskera, güey. Anda con resaca, Patricia. Ay, que estoy tan feliz de lo que pasó ayer en Mendoza. Qué feliz. Qué palabras que me gustan. Extractivismo. Le gusta el extractivismo. Glifosato. Ajá. Baringol. Me encanta. ¿Sabes cuál? Me gusta mucho arsénico. Arsénico. Ay, me encanta. Cianuro, le gusta la palabra cianuro. Me encanta esa palabra porque yo te digo, o sea, son palabras que los pueblos no quieren usar, pero bueno, hay que usarlas. Que use pueblos un montón, ¿eh? Sí, ay, no, me da alergia, sí. La P. Licencia social, por ejemplo, le va. Social, no sé qué va a pasar con el vino, eso me tiene preocupada, porque viste que ahora el nuevo vino mendocino va a ser elaborado con aguas residuales de la minería. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ay, va a ser como un Malbec flor. No sí, sé, divino. Va a cambiar de color, de calidad, un producto con el que somos reconocidos en el mundo. Yo no sé por qué todos mis amigos vitivinícolas no sí. estaban ayer en las calles. Porque me pregunto, ¿cómo serán las sandías, los melones? Claro, todo cambia, ¿no? Hasta el color del vino va a cambiar, el sabor y el color del vino. Qué buena pregunta. A ver, los catadores si lo van a poder identificar también, ¿no? Yo, para mí, va a ser un producto de exportación, porque la verdad queremos ser primera potencia, queremos ser primer mundo. No sé, bueno, la gente de Mendoza verá qué hace. Transgénico. Bueno, sí. Le cuento que nos ha llegado directamente desde Mendoza un audio que sintetiza un poco, hace la evaluación de lo que fue la jornada del día de ayer. Así que vamos a escucharla a Guni, que ella es integrante de las asambleas. Ahí va. Saludo a nuestro pueblo hermano de San Luis. Han estado y siguen estando en nuestra lucha por el agua, que ayer tuvo un día trascendente. Ayer se votó en la legislatura mendocina, en la Cámara de Senadores, la otra media sanción que necesitaba para volverse ley el proyecto de cobre PSJ Cobre Mendocino para nosotros y nosotras, Proyecto San Jorge. Este proyecto está en la localidad de Uspallata y quizás muchos de ustedes y muchas de ustedes lo conozcan. Ese lugar es un lugar maravilloso. Ahí es una de las nacientes de nuestro río Mendoza, que nos da agüita al 75% de las mendocinas y mendocinos, en una cuenca que está cada vez con menos agua, pero que la tratamos de justamente de ver cómo la vamos a distribuir. Hay toda una disputa del agua y que ya está. Pero bueno, si cae una minera, nos va a contaminar, y ya la contaminación social se produjo. Ayer, por una amplia mayoría, porque el peronismo, que había sido también propulsado la megaminería en su momento, y las bases en este momento le mandaron una carta a sus legisladores para que le dijeran que rechazaran. En diputados se vio lo que podía pasar, pero acá no pasó, que se no votaron a favor, pero los senadores sí votaron a favor. Entonces, este proyecto de ley de que el megaminero San Jorge ya tiene su declaración de impacto ambiental aprobada. Pero lo que se vivió nos dejó con un gusto dulce, de esperanza, de lucha. Porque ayer estuvimos muchas horas y, lo más importante, la gesta libertadora que hizo toda la gente que vino, principalmente de Uspallata, con un gran tramo con San Martín a la cabeza, rescatando todo el heroísmo del pueblo mendocino. Caminaron horas y horas, y después también, cómo no decirlo, los parientes de San Carlos, desde el sur, desde el oasis medio, ahí vino la gente de San Carlos y de Tunuyán caminando, también con la gente desde el oasis sur de Alvear y de San Rafael, y también gente de Malargüe. Mendoza toda estuvo acá, y cuando llegamos al centro confluyó la caravana del este y la caravana del norte. Así se entró triunfalmente con esta gesta libertadora, que tuvo su traición en la legislatura, pero también la esperanza. Ahí nomás, cuando todo esto pasó, cuando se tradujo la ignominia no solo en el proyecto San Jorge, sino en los otros tres, en los fondos compensadores, en hablar de las pobres regalías que van a dejar, casi nada, y también, además, los proyectos de exploración en Malargüe, que ya suman más de 60, junto a lo que se aprobó ayer. Todo esto, salimos a marchar ayer en la tarde, y se mantuvo a pesar de todos los miedos, a pesar de todas las policías e infantería largadas a tratar de disuadir que la gente no participara. A la noche se vio todavía multiplicada en lo que se convocamos, que es un ruidazo en la esquina del centro de Mendoza, en el ex kilómetro cero, para nosotros y nosotras punto neurálgico de la lucha, que es ahí el kilómetro cero San Martín y peatonal. Mucha gente de San Luis quizás lo conozca. De ahí siempre se convocan cosas porque, bueno, no sabemos cuánto vamos a hacer, un ruidazo. Ayer fueron miles, se calculan entre más de 20.000 personas las que marchamos por ahí, por las calles mendocinas. Después de toda la jornada de lucha de ayer, se culminó con una gran caminata, una gran marcha en la que se vio involucrada mucha gente. Por lo tanto, a Cornejo le decimos, y a todo el poder, ellos podrán aprobar leyes, la licencia social, la licencia científica no la tienen. Hay que hablar que esto ha dejado un escándalo en el CONICET, porque censuraron un comunicado de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia que habían sido convocados para la declaración de impacto ambiental y cuyas apreciaciones no fueron tenidas en cuenta. Tampoco fue tenido en cuenta una carta de las iglesias de todo tipo, en que también la Iglesia Católica, de gran incidencia, le había dicho que este proyecto no era válido, y ni que hablar de la vida judicial y constitucional, porque está lleno de irregularidades, por lo cual esto, la gente que sabe de leyes, los abogados especialistas, dicen que es inconstitucional y violatoria de muchas leyes, especialmente también de la 7722, porque tiene varias fallas. No existe esta categoría en la que entró con tantas fallas y lo mismo ser aprobado. De todas maneras, el pueblo sigue en pie, nos ha dejado este sabor agridulce de una derrota en el ámbito de la legislatura, pero una gran victoria por parte de todo el pueblo mendocino, que más allá de a quien haya votado, salió a la calle a defender el agua de Mendoza. Y como vemos, la cosa sigue. Les contaremos más capítulos de nuestra historia y gracias, gente hermana de San Luis, por siempre estar con nosotros. Un abrazo grande. Bueno, la historia contada desde las protagonistas, los protagonistas, estábamos escuchando a Guni, que ella es parte de las asambleas socioambientales de Mendoza en defensa del agua, ¿no? Y ella estuvo ayer durante toda la jornada que se llevó adelante en la provincia de Mendoza. Ella narraba los lugares, ¿no? Desde San Carlos, desde el mismo Uspallata, que llegaron las personas caminando, ingresaron a la ciudad de Mendoza para decirle no a la mega minería y como ella bien relata, la traición de los senadores que votaron a favor no solamente del proyecto San Jorge, sino de este combo, estas varias leyes que tienen que ver con, bueno, beneficiar a unos pocos y no escuchar al pueblo, ¿no? El análisis completísimo. Y me quedo con esto que ella decía, el sabor dulce también de la importantísima movilización que se generó en la ciudad de Mendoza, que bueno, me parece que no se van a quedar ahí, ¿no? Tranqui, aceptando lo que sucedió a espaldas del pueblo, sino así que es. Seguramente descansarán ahora y vendrán otras acciones, ¿no? Era totalmente emocionante ver a gente caminando, o sea, gente que se caminó 130 kilómetros, uh-huh. O sea, como decíamos antes, de distintos sectores. Era muy emocionante realmente ver eso. Yo creo que el pueblo mendocino va a resistir, no va a permitir que esto avance. Y de hecho ya tienen un antecedente en el 2009, cuando quisieron avanzar también contra esta ley que protegía el agua y que fue el primer accionar del gobernador y que automáticamente se tuvo que hacer para atrás. El 2019, perdón. 19 sí. Fue la última inmediata. Es muy recomendable, lo decíamos ayer, muy recomendable el documental HAM, que es Historia del Agua en Mendoza, que muestra cómo está totalmente ligado la lucha en defensa del agua con el pueblo mendocino, ¿no? Y bueno, es como decía Guni también, que es un capítulo más, pero no es el final, ¿no? Esta pelea seguramente que habrá que volver a reinventar acciones. Así es, seguramente se van a organizar y van a dar la pelea en las calles. Exactamente, bueno. Hacemos un puntito seguido porque ya estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero. A ver si nos escucha. Negro, ¿andás por ahí? Hola, hola, hola. A ver si nos escucha, Negro. Bueno, ya lo volvemos a llamar entonces. Sí, dice, ya está. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. No! swoon inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jack, seguimos ahí tratando de comunicarnos con el negro que anda por la calle. Son las 11 de la mañana con 49 minutitos. Nos queda muy poquito de este programa de aire fresco. Recuerden que estamos jugando para las entradas para este fin de semana ver un poquitito de teatro Sueños en el Amigues de Merlo. Vamos a escuchar la musiquita ese. Nah, ya ahora sí, sí, no es humo, pero es pariente, ¿no? Pasa ahí cerquita, alguna gente ya acertó, ya dijeron los nombres, sí, sí. Tan pariente como hijos. ¡Apa! Hijos, bueno, de sumo. Hijos de sumo, muy fácil, se vino bueno, se vino generoso nuestro operador, ya saben, nos escriben al 2640030111 y ahí nos mandan un mensajito de quién sospechan que es este tema, el nombre del grupo y el nombre del tema, y con eso participan de las entradas para el fin de semana ver teatro en el Amigues de Merlo. Además, los suscriptores, las suscriptoras van a poder ganarse una cena en el bodegón La Damiana, espectacular cena para una persona, así que tienen que ir, bueno, con un acompañante, invitan a alguien o algo así, un buen momento para regalar. Tienen 10 minutitos más para suscribirse, facilísimo, se meten en identiacomunitaria.com, ahí eligen, tienen un cartelazo que los invita a ser parte de la comunidad de Identia y eligen el monto que pueden aportar mensualmente y también cómo lo van a pagar. Bueno, hacemos un puntito aparte porque tenemos un poco más de información y para eso vamos a escuchar directamente un audio ese. Quiero saber ahora dónde está mi hija, quién llevo, a dónde está, quiero saber todo eso. Que estoy esperando todos los días, desde viernes pasado, quién me va a ayudar ahora. Siempre estoy esperando todos los días, día y noche, siempre. ¿Pensás que alguien se la llevó? Sí, yo creo que me llevaron, que me trajeron, que me devuelve mi hija. Felicia Mamani, no tomaron la denuncia en malagueño, no activaron los protocolos, fueron y son indiferentes con su familia. El 21 en la mañana mi hija salió de la casa, no volvió más. No me querían tomar, ya está puesto denuncia en Jujuy. Me acerqué a la comisaría, quería poner denuncia, no me dejaban hacer, ya está puesto, no me dejaban nada. La mamá está desesperada y todos estos vecinos, amigos, familiares que hoy están aquí, que se han plantado, que decidieron después de escuchar lo que tuvo para decir el comisario, venir acá a insistir. El comisario no tuvo respuesta para nada, dice que hay algunos indicios en Jujuy, en Bolivia. Pero nosotros exigimos que se busque acá en el barrio, porque ella salió desde el barrio. Pedimos colaboración también al municipio, porque acá tendría que estar el señor intendente tomando acción, ¿sí? Acción con el gobernador de la provincia de Córdoba y los jefes de seguridad. Acá no puede haber una persona 10 días desaparecida. En concreto nada, porque cuando la mamá fue a hacer la denuncia, no se la tomaron. ¿Y ahora no qué dijo? Nada, nos están... Bueno, ahí escuchábamos entonces algunas declaraciones. Estamos hablando de la desaparición de Delicia Mamani, que es una joven. Ella es de familia boliviana, de origen boliviano, pero vive, reside en malagueño, en Córdoba, y se encuentra desaparecida desde el 21 de noviembre. Ella estudiaba en el Carbó, que es un instituto muy reconocido en la ciudad de Córdoba. ¿Y qué pasó? Cuando la madre fue a hacer la denuncia en Córdoba, no le aceptaron la denuncia, entonces tuvo que hacerla en Jujuy. Y a los días, cuando más personas se enteran de esto, sus compañeras de estudio y demás se suman a la causa y la acompañan para hacer la denuncia en Córdoba, se encuentran con que ya existía la denuncia, en Córdoba no se la toman, toman la de Jujuy. Lo cierto es que desde el 21 de noviembre Delicia Mamani no se sabe dónde está, hay algunos indicios, ¿no? Hay algunos movimientos, los últimos registros en sus redes sociales muestran que hubo movimientos raros, hubo bloqueo de algunos contactos, ¿no? Y hay una abogada que ya tomó el caso y tiene nombres concretos de sospechosos y se está pidiendo que se investigue porque en principio Delicia habría conocido a una persona, a un varón que, bueno, a través de las redes y hay ese actualmente el principal sospechoso. La noticia es que en el día de hoy a las 18:30 horas, a las 6:30 de la tarde, en la ciudad de Córdoba, en la Plaza Colón, frente a lo que es el Carbó, que es este instituto donde estaba estudiando Delicia, se va a hacer una convocatoria, se está haciendo la convocatoria, una marcha pidiendo por la aparición con vida de Delicia, de saber dónde está ella. Bueno, hay algunos elementos de esta historia que nos hacen acordar mucho a lo que sucedió aquí con Delia Polijo, ¿no? Una mamá que habla aymara, que no habla bien el español, una institución que en principio que no le toma la denuncia, ¿no? En la policía de Córdoba, por eso tienen que hacer la denuncia de desaparición en Jujuy, que era el lugar donde ellas vivían con anterioridad. Y las dificultades, ¿no?, culturales para acceder a la justicia, ¿no?, una vez más. Así que en el Día de los Derechos Humanos vemos cómo todos los derechos fueron vulnerados. Exactamente, todos los derechos vulnerados. La mamá tiene la suerte, digamos, de que otras muchas mujeres, compañeras de estudio de Delicia, otras vecinas la acompañaron y salieron a la calle y están exigiendo, bueno, la aparición, saber más dónde está Delicia en este momento. Esta chica de 25 años lleva 18 días sin saber su paradero, digamos. Exactamente, sí. Tenemos un audio también de quien es su abogada, la doctora Natalia Lescano, que es abogada de la familia, y vamos a escuchar entonces un poquitito qué dice la abogada. Es importante poner en conocimiento de la población que María Mamani Mamani, la madre de Delicia Mamani, se ha constituido en creyente particular y que la fiscalía en el día de ayer le ha proveído favorablemente su participación. En el día de hoy, la familia de Delicia Mamani ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía por la desaparición de Delicia, pero además solicitando la investigación de una persona en particular porque resulta sospechoso y posiblemente responsable de la desaparición. Este escrito ha sido presentado ante los tribunales con un detalle de los motivos por los cuales se considera que esta persona es sospechosa y posible responsable. Se confía profundamente en la justicia, en la investigación que está llevando adelante el doctor Guillermo González, para que actúe con celeridad y con eficacia. Hemos aportado en este escrito elementos de prueba sumamente relevantes como capturas de pantalla, conversaciones de TikTok y de WhatsApp, imágenes y videos compartidos por el sospechoso, que la comunidad y testimonios de la comunidad educativa y familiares de Delicia, que todo esto ha sido sistematizado y ha aportado y acompañado a la familia de parte de la comunidad del Carbó, sus compañeras, compañeros, profesoras y profesores. Por todo esto le hemos solicitado a la Fiscalía que, en virtud de los hechos expuestos en el escrito de hoy, se tenga por formulada una denuncia específica y se proceda a la investigación de esta persona sospechada. Hoy a las 18 horas nos encontramos en la Puerta del Carbó en una marcha que convoca a la comunidad educativa del Carbó, los centros de estudiantes, y en la cual participará la familia de Delicia Mamani. Escuchamos entonces a la doctora Natalia Lescano, que ella es la abogada de la familia, la que está representando a María Mamani Mamani, que es la mamá de Delicia Mamani. Entonces, hoy va a estar sucediendo en la ciudad de Córdoba esta convocatoria frente al cargo, pidiendo por la aparición donde está Delicia Mamani. Bueno, Celes, se nos fue la mañana. No pudimos comunicarnos con nuestro compañero, con Alejandro Godoy. Fue muy cortada la comunicación y me decía, no sé qué está pasando, que se corta. Así que bueno, no pudimos hacer el móvil, desarrollarlo hoy. Había conseguido gente para hablar, pero bueno, no se pudo. A ver si por ahí grabamos audios y mañana los compartimos. Le mandamos un saludito a nuestro compañero, entonces, Alejandro Godoy, que está allí en las calles. Y nos queda lo último, importantísimo, de este programa, hacer el sorteito. Ay, mi querida, ¿cuándo van a sortear un whiskycito, algo para mí, una bebida, un tenebroso, algo? Un tenebroso. ¿Qué dice? Unas bebidas locas acá. Viene ahora la fiesta del Fernet, vienen cosas locas. No sí. sé cómo van a hacer el Fernet si no hay agua. Guarde, guarde, es el 3 y 4 de enero porque se viene la segunda fiesta nacional del Fernet en Carpintería. ¡Qué lindo! Patricia. No, me gusta, se trata de bebidas. Estás como loca, Patricia. Bueno, usted va a tener el placer, el honor de sacar un numerito y decir el nombre de aquel suscriptor, suscriptora, aquella persona que le aporta económicamente, mensualmente a esta radio, que vamos a reconocer con una cena en el bodegón La Damiana. ¡Ay, pero qué hermoso! Ojalá que me invite también, che. Claro, ojalá que invite. ¿Cómo estoy hoy con esta voz? Bueno, mucha joda para este cuerpo. Mucha resaca, sí. Patricia. Sí. Tanto festejo. Estuvimos con la gente de Mendoza. Ahí era un negocio. La gente de Barry Golden. La Barry sí. Golden festejando. Usted está como loca, Patricia. Éramos unos cuantos, ¿no? Éramos pocos. No éramos tantos como en las calles. ¿Cuántos eran? ¿En 20? Sí, tres o cuatro, ¿viste? Ah, somos cuatro, los nada. Beneficiarios de eso. Muy poquitito, muy bueno, poquitos. Diga nomás cuál es el numerito, tire acá el número ganador. 53. A ver, número 53, Bruno Federico De Sio. Bien, bien. Muy bien, Bruno Federico De Sio es el ganador de esta cena en el bodegón La Damiana. Espectacular ese lugar para comer rico. Caserito. Como en casa. Sí, se lo merece este chico, se lo merece. Y también tenemos que develar, Patricia, el ganador del tema musical del día de hoy, quien se va a llevar las entradas para ir a ver teatro el fin de semana a la Mies de Merlo. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? El teléfono que termina con 3464, que dijo que el tema es Las Pelotas, Si Supieras. Muy bien, ese oyente. Bueno, se ganó entonces las dos entraditas para ir a ver teatro en el Amigos de Merlo el fin de semana. Y así le vamos terminando con la mañana, agradeciendo a toda la gente que está del otro lado, que escucha, que nos manda mensajitos, que le pone onda. Recordarle a toda la gente que hoy 18 horas en la Plaza Sobremonte está la audiencia popular. Importantísimo estar allí. Hay gente que todavía se puede inscribir para participar, para exponer esos 5 minutos, por qué es importante la planificación territorial con participación ciudadana. De eso se trata la audiencia popular del día de hoy. Y van a estar los jubilados, van a estar las personas con discapacidad, va a estar el pueblo ahí reunidos. Y las organizaciones ambientales. Exactamente, sí. Organizaciones sociales. Y quien no va a hablar puede escuchar. Puede acompañar, porque esto nos toca a todos. Exactamente, fundamental estar hoy ahí. Nos vemos en la plaza. Muchas gracias, Ezequiel Librelato, por la operación. Celeste de la Fuente. Alejandro Godoy, que debe estar al llegar. Y bueno, que mañana Radio Móvil, mañana en el Amigues. Mañana en el Amigues de Merlo, nos encanta para escuchar a la gente estar ahí cerquita, bien en haciendo radio en la calle. Así muy es. Bien. Hasta mañana, entonces, a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar con aire fresco. No se vayan de Identidad Comunitaria, que hay mucho para escuchar. Chau, chau. Chau, chau.